Sudáfrica puede definirse como uno de los países más bellos del mundo. Admirando esta belleza, nadie puede imaginarse que detrás de ella se esconden hechos tan crueles como un total desprecio por los derechos humanos. Sudáfrica vivía la era ferbudiana, corrían los años 50. Henry Verwoerd, primer ministro, visionó un paraíso blanco, donde la pureza de esta raza no podía mezclarse ni física, ni económica, ni espiritualmente con otras razas de diferente color. Se confirmaba la entonces incipiente era del apartheid. Sudáfrica se convertía en una cárcel permanente para aquellos que tuvieron la desgracia de no nacer blancos. Se crearon entonces los estados nacionales independientes conocidos por Homelands, donde literalmente las diferentes naciones negras fueron forzadas a recluirse en sus territorios tradicionales, dándoles una independencia que hasta hoy no ha sido reconocida por ningún país del mundo. Héroes y mártires, idealistas luchadores, nacieron producto de esta aberración humana, donde no podían existir derechos, pues las gentes de color no eran humanos. Recordemos a Stephen Biko, muerto el 12 de septiembre de 1977, a causa de las heridas producidas durante un interrogatorio policial cuando se encontraba detenido. La policía sudafricana creció en brutalidad, siendo el único modo de sostener un sistema humanamente insostenible. Recordemos también las matanzas de Sharpeville, 23 de marzo de 1960. Esas gentes pedían solamente se reconocieran sus derechos como humanos. En un dato oficial de Amnistía Internacional se indica que 11.000 personas han muerto víctimas del apartheid desde 1984. Podríamos decir que millones han vivido y muerto bajo el abominable régimen de apartheid. Decenas de miles de personas no blancas fueron encarceladas por haber infringido las leyes del apartheid. Los delitos eran revisados meses o quizá años después, permaneciendo en prisión todo ese tiempo sin haber sido juzgados, solamente acusados. Mucha agua ha corrido desde entonces. Hombres como Nelson Mandela sobrevivieron a la tiranía del sistema, jugando hoy un papel esencial, tratando de devolver a los pueblos negros el derecho a ser, el derecho a permanecer. Permanecer para todo aquel que nació bajo los cielos de este hermosísimo país. El fin de la era ferbudiana se aproxima, pero dentro de los cambios quedan todavía muchos rincones de inhumanidad que deberán ser denunciados y resueltos.